historias y vivencias de las hermosas. Buenos días para todas y todos los que nos escuchan. Estamos transmitiendo desde la emisora comunitaria Voz de las Hermosas. En el día de hoy los estaremos acompañando Beatriz, Jason, Elmer, Sandra y quien les habla, Edward. Tenemos cosas muy importantes que contar. Sandra, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? Pues Edward, hoy le vamos a hablar sobre el trabajo de la mujer. Qué bien, Sandra, porque también el día de hoy les vamos a contar algo sobre los gallos finos o los gallos de pelea como una práctica cultural en nuestro corregimiento de Las Hermosas. Qué interesante todo esto y además vamos a tratar de temas productivos en la región. Bueno, y como el tiempo en la radio es tan corto, pues vamos a dar inicio a este programa en el día de hoy. Vamos a escuchar la opinión de la gente en La Voz del Día. Porque decir la verdad no es pecado. Y ser informativa no es ser chismosa. ¿Cómo vive su papito y su mamita? Trabajando. ¿Sí? Sí, señora. ¿Y su papá le ayuda, su mamá le ayuda a su papá a coger café? Sí, señora. ¿Sí? ¿Y usted qué hace cuando sale de la escuela? A trabajar. ¿A trabajar? Sí, señora. ¿Y usted qué le parece que su mamita le esté ayudando a su papá a coger café? ¿Le parece bien o mal? Bien. ¿Sí? Sí, señora. ¿Y por qué? Porque trabaja. Así como este niño, muchas personas piensan que nosotras las mujeres no trabajamos en la casa. Por ahora, vamos a escuchar a un habitante de la vereda Argentina Hermosas. ¿Usted le colabora a su esposa en los deberes de la casa? Sí, claro, y cuando ella no está, yo me toca de los niños, de comer, cuidar allí, que entonces ella viene el pueblo. ¿Usted qué piensa de los hombres que se llevan a sus esposas a coger café, a olvidar machete? Que decían, eran como que muy machistas, porque para no ir en la casa, ¿cierto? No, sí, no la consideran como mujer. ¿Usted valora el trabajo de su esposa? Claro, porque un trabajo que ella hace en el trabajo y uno no ve el trabajo de la casa, pero es trabajo. ¿Qué haría usted si su esposa se va y lo deja con sus hijos solo en su casa? No, pero ahí, no sé, nada, queda uno, porque uno te enseña que uno llega a la casa y, cierto, ya ve uno a la casa, si sale, llega uno y la mujer ya tiene uno algo, comida, el agua, y entonces uno solo ya, toca uno llegar y hacer ya y comer, entonces ya. ¿Cuántas veces usted arregla su habitación? Cuando yo estoy ahí, yo la arreglo cada rato, y cuando no estoy, entonces la arregla ella, los muchachos, la china, las hijas. Don Gilberto, un habitante de la Argentina, nos habla del machismo. ¿Qué le diría a usted a los hombres que maltratan a sus esposas? Que no sean machistas, que la mujer no es para pegarle. ¿Qué haría usted si su esposa se llegara a ir y dejarlo solo con sus hijos? Seguir luchando por ellos. ¿Para qué sirve el trabajo de la mujer? Para muchas cosas, mucho beneficio en el hogar. Salir adelante, en unión, que sea algo en unión. ¿Por qué algunos hombres se sienten más que las mujeres? Por el mismo machismo. No piensan que. Piensan que la mujer no sirve para nada. Muchas mujeres son responsables en las labores del hogar. Esto opina una de ellas. Pues sí, me gustaría estar en una asociación. ¿Qué piensa usted de las mujeres que están siendo maltratadas hoy en día en nuestro país? Pues pienso que no deberían de dejarse maltratar, porque nosotras las mujeres valemos también igual que un hombre. ¿Qué le diría a los hombres que son machistas con sus esposas? Les diría que sepan apreciar la esposa que tienen y no maltratarla ni ser machistas con ellos. Sin embargo, algunas de ellas han empezado a organizarse. Dividen su tiempo entre la responsabilidad de la asociación y la del hogar. Escuchemos las ideas de algunas de ellas. Señora Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señora Sandra, ¿de qué vereda viene usted? De Río Negro Hermosas. Cuénteme, señora Sandra, ¿usted qué se dedica? Yo me dedico al hogar. ¿A qué más? Y en una asociación de mujeres. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas socias tiene esa asociación? Actualmente tenemos 14. ¿Y qué papel desempeña cada Yo desempeño fiscal. Sí. ¿Qué más se dedica usted, señora Sandra? A la casa, al hogar. ¿Y su esposo le colabora con el hogar? Sí, mucho, me colabora bastante. Cuando usted tiene que salir, ¿quién queda en su hogar, su esposo? Sí, cuando yo salgo, él queda ahí, pues de igual él está trabajando, pero él está pendiente de la casa. Yo vengo de la vereda del Cairo. Nosotras tenemos una asociación de abejas. Bueno, nosotros nos dieron unas colmenas y tenemos dos. Y habemos 10 socias, solo mujeres. Pero cuando necesitamos ir a limpiar, ir a sacar miel, nuestros esposos nos colaboran. Eso es como todo, eso es complicado. Hay unas que hacen más, otras hacen menos, pero ahí vamos. ¿Qué piensan los hombres que no valoran a sus mujeres, que son machistas? Porque lo más sagrado y lo más lindo que mandó Dios son las mujeres. Y deberían respetarlas porque ellos son hijos de una mujer. Sí, él solo se dedica a su trabajo, a lo que él le toca que hacer. Pero en el hogar él me colabora cuando la niña está delicada de salud. Yo vengo de la vereda del Escobal, llamada Asociación de Mujeres ASMUES. Yo soy la fiscal de apicultura. Somos 8 y tenemos 2 hombres, o sea que habemos 10. Pues usted sabe que eso como en toda asociación hay problemas, vienen momentos malos, pero vienen buenos, pero no. Todo hasta el momento ha sido bueno, aunque con muchas dificultades luchamos, pero ahí vamos. Pues hace... ¿Qué le digo? 20 días, sacamos miel, gracias a Dios vamos bien, y no que, pues, el problema que nos presenta es para alimentarlas, pues, porque igual lo que nos saca de miel con ella no nos dan para el alimento, y es que tenemos muchas deudas. Pues, primero que todo, nosotras que trabajamos lo valoramos, y pues, segundo, que las demás vean que cómo es el trabajo de uno y pues que lo valoren por igual, porque es que no vale solo el trabajo del hombre, el trabajo del hombre y la mujer es por igual. El agua es nuestra única fuente de vida. Hijo, nos vamos a pescar a la moya. ¡Uy, sí, papi, qué bueno! Voy corriendo por mi anzuelo. Sí, está el día muy bonito y es bueno ir a compartir al río Amoyá. ¡Uy, sí, quiero conocer el río! Yo nunca he estado por ahí. Hijo, hemos andado mucho. Uy, sí, papi. Este paseo no me está gustando para nada. Estoy cansado, tengo mucha sed, quiero tomar agua. Y además no hemos pescado nada. Sí, hijo, pero es que el río está sucio con la basura que le echan las viviendas de la parte alta. Uy, sí, papi, pero es que yo... Este paseo no me parece para nada. Usted me dijo que nos íbamos a divertir y eso no es cierto. Yo tengo mucha sed, más bien me voy para la casa. En el Cañón de las Hermosas se toma el agua más sabrosa. Los invitamos a que no la contaminen, que en otras partes ya ni se brota. Venga, le cuento. Un espacio para compartir nuestros conocimientos. Con el paso del tiempo, el sistema de producción ha cambiado en el corregimiento de Las Hermosas. Don Reinaldo, un agricultor de la zona, nos cuenta ¿cómo era hace 30 años? En el corregimiento de Las Hermosas, la producción agropecuaria hace de 30 años era más o menos una producción muy sana. Para esa época no se utilizaban agroquímicos o al menos tantos agroquímicos. La producción no era tan abundante, pero igual en ese tiempo había diversidad de cultivos y prácticamente la producción se utilizaba para el autoconsumo en las comunidades. Don Edward, un agricultor de 38 años, nacido en la región, nos cuenta cómo ve los sistemas de producción hoy en día. Pues la producción actual del corregimiento de Las Hermosas está basada prácticamente en un solo cultivo. Anteriormente pues había la diversificación de diferentes productos y cultivos, como también en estos momentos se está utilizando mucho agroquímico. No se implementa el tema de la soberanía alimentaria, tener la huerta familiar, implementando la agroecología, ya que con esto pues nos mejora la calidad del medio ambiente y la salud de cada uno de los habitantes. También en las mismas prácticas de la agricultura está implementando mucho lo que es la tala y la quema, que hace que los suelos se erosionen y se degraden. Sin embargo, es necesario conocer la historia de nuestra región para entender estos cambios. Don Manuel, un líder de la región, nos cuenta esta historia. Si hablamos de hace 20 años atrás, podríamos decir que la agricultura era pues muy sana, muy buena, aunque no era tan abundante, pero podíamos contar que consumíamos un alimento de alta calidad. Y sí, frente a la producción de ahorita, tenemos algunos elementos que son importantes, y es que ya es mucho más fácil traer a la región, digamos, los insumos, porque contamos ya con vías de penetración, contamos con luz eléctrica, contamos con comunicación de alguna manera un poco deficiente, pero sí tenemos la posibilidad de acceder mucho más fácil a las necesidades que tenemos, y de esta manera pues poder incrementar el cultivo como en este momento está sucediendo. Es así como podemos ver que en los últimos años se ha podido, digamos, renovar prácticamente el 80 o el 90% de los cafetales envejecidos que ya estaban, y comenzamos a contar con una producción nueva que nos va, digamos, a representar unos ingresos económicos muy importantes para de esta manera, digamos, lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes. Pero no quiere decir esto que todo lo que estemos haciendo ahorita en este momento sea pues todo bueno, porque es importante anotar que nos preocupa mucho en la forma en que estamos utilizando los agroquímicos sin medir las consecuencias que esto nos puede llevar, digamos, en el futuro, lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Entonces es la gran oportunidad para decirle a las comunidades en general de que podemos, digamos, empezar a mirar la posibilidad de producir de una forma más amigable con el medio ambiente, que eso nos daría pues una respuesta a lo que siempre hemos querido y siempre hemos dicho, de que queremos dejarle un ambiente sano a nuestros hijos. Doña Beatriz, una habitante nativa de la región, aunque no es productora, nos da su opinión. No tengo experiencia como productora, pero sí tengo la experiencia como consumidora. Y personalmente considero que la producción no es la mejor, porque miramos que en este momento el corregimiento no tiene una producción suficiente para que de esta manera las personas consumidoras no tengamos que acudir al mercado a sufrir la consecuencia de los altos costos de las cosas que necesitamos consumir. Desde Las Hermosas, en busca de progreso. Ay, vecina, viene el ejército. ¿A dónde, vecina? Patrona, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? No, patrona, somos tropas del Ejército de Colombia. Sí, señor. ¿Qué ha visto por acá de nuevo, de raro por ahí? No, señor, todo lo mismo, como lo puede ver. Patrona, ¿usted por casualidad no sabe quién tiene por acá marihuana? No, señor. Patrona, nosotros no es que seamos viciosos, empernidos ni nada de eso. Lo que pasa es que uno se cansa, se moja. Nosotros necesitamos de eso por ahí para relajarnos. ¿A ustedes no les gustaría sembrar por unas maticas? Mire que eso es buen negocio. Nosotros la pagamos bien y esos unos pesitos de más les caen bien a ustedes. Pues venga después, yo lo pienso. Le cuento que vino el ejército y me propuso que sembrara marihuana, que eso me iba bien, que eso conseguía plata. ¿Usted qué me aconseja? No, vecina, mire que si supieran las que ando, no le creo que me van a meter hasta la cárcel. Tengo problemas, tengo involucrada a mi familia. No, eso es un lío salirse uno de eso. Entonces no hago eso. ¿Usted qué me aconseja? Le aconsejo que se esté juiciosita trabajando en la finca en vez de ponerse a cultivar eso. Para que nuestros hijos tengan una vida más plena. Erradiquemos este problema de raíz. No permitamos este tipo de cultivos en nuestra región. Con educación y salud tendremos un futuro mejor. No, yo con los gallos desde pequeño, yo con los gallos desde que teníamos 8 años todavía. Pero no, 35 ya galleros todavía. Ah, no, pues uno a veces va como gallero para alguna parte a jugar gallos y para divertirse uno, para tomar sus cervezas o aguardientes, por ahí con los amigos, a estar un rato por ahí con ellos. A veces pierde y gana uno, lo mismo. Una diversión. 45 años más o menos. Sí. Saca uno de los mejores para llevar por allá a jugar, a otra parte. Pollos alazanes es uno pateceo y el otro es pati amarillo. Son hermanos, pues. Ahí en la gallera ya uno a soltarlos a pelear, los pollos monos. Ahí les decían los monos. Ah, el gallo canaguay es un gallo con blanco. También hay unos pateceos muy bonitos que son piquiseos, pateceos y hombrirrojos. Ellos son con blanco y rojitos, son los canaguayes. Los jabados son zaratanos con rojito. Y hay unos cenizos que son, les dicen los marañones, son cenizos. Gallinos también hay de varios colores, así en el mismo forma de colores. Hay unos gallinos. A mí los culimbos sí no me ha gustado tenerlos, pero ahorita pues me gustó porque me tocó tenerlos porque una gallinita me dio esos tres pollos que son hermanos. Los dos monos y ese patinegro que ganaron. Entonces, y la gallina es brava, entonces, pues, pero no me dio culimbo, pues, sí. No tiene cola, es romito, no tiene cola de ninguna manera, sino que es todo tapunchito. Y las gallinas, pues también hay, y pues, entonces a uno los galleros le han dicho también, yo he hablado con amigos que es bueno también cambiar la raza. Sí, que son guapos y aguantan con la espuela, el espuelazo, y se tienen, pelean, entre más les pegan, más les gusta. Porque hay unos que no aguantan, pobrecito, ellos les pegan también y se salen corriendo. Prefieren más bien irse que aguantar una escuela. Pero hay unos que mueren en la raya, muy fino. Entonces, yo lo que siempre he visto es que las razas son, toca buscarlas. Y la raza de pateceo es muy bueno, es muy bueno. Yo he visto mucho pateceo que es muy guapo. Ese es lo más bonito que hay de los gallos. No, porque a uno le gustan los gallos. Por ejemplo, en la casa a mí no me fallan los 10, 12 gallos ahí diarios. Ahí me mantengo yo con pollos pequeños, grandes, gallos. Mantengo diario con gallos. Toda la vida nunca me faltan los gallos, nunca. Siempre tengo gallos en la finca. Juego. Por ejemplo, por 8 horas 15 a llevar la feria a San José, jugué. Fui allá a Santa Bárbara, jugué, y así, va uno jugando así, rotando los gallos. Una parte ha sido como descendencia, porque yo me acuerdo que cuando me empecé a conocer la vida, mi papá ya tenía los gallos ahí. Y pues yo tampoco los he abandonado, pues una ocasión dejé como unos 4 o 5 años, pero volví otra vez a recogerlos. Y pues yo lo que digo es que toca aprender a jugar, a perder y a ganar, y saberlos tener, saber apostar. Pues para mí no es bueno ni es malo, pero sí, en demasía puede ser malo. De tener uno por ahí 30, 40 gallos, tendría uno que vivir de eso. Porque hay gente que vive del porcentaje, pero yo ahorita quiero tener pues unos 4 o 5 gallitos pues bien tenidos. Pero no pienso acabarlos, desde que Dios me tenga viviendo. Y eso es de descendencia, porque yo tengo mi nieto ahorita y eso llega aquí, es que los cutos y a coger esos gallos, y tiene año y medio. Entonces una parte viene como de sangre también, yo creo. Y hay personas que no les nace, pues, y hablarán que los gallos que no sirven, pero es porque a uno no le gusta, algo que no le nace a uno. Hay gente buena para apostar y para venir, y hay unos que también no, como que no le dan a uno rendimiento, entonces dejo los gallos como deporte, como cuando tenga forma los juegos. Lo importante, como le digo, es saber uno apostar y saber ganar y perder. Porque si uno pierde y se enoja, pues tiene los problemas, pues. Mi papá, yo también nunca lo vi en problemas por los gallos por ahí. Perdía y recogíamos, como dice el dicho, y ganábamos, ¿no? Entonces, pues, una parte, la gente, o uno ve que es como deporte. Entonces, más bien atiendo el negocito esa del domingo, el día que pues saco mi día para jugar los gallos. Sea un viernes, a Chaparral, donde sea, un sábado. Pero no estoy como prometido con los demás jugadores galleros que tengo, que cada 8 días vivir haciendo visitas. No, pues a mí me gusta, pero así seguido no. Digamos, una vez al mes ir uno a gallos, a mí me gusta también. Y pues como una distracción para uno distraerse, ir por ahí a pasarla bueno un rato y vuelta a la casa. No, pues que siempre es bueno, porque eso pues de todas maneras no se puede prohibir, porque es algo que a ellos les gusta, y si a uno le gusta también es bueno. Y Orocho de Ojo, que me ganó el pollo, me ganó un pollo, con eso pagué una plata que debía y no, pues feliz. Sí, señor. Es vicioso eso, que no va a enviciar a eso, que no va a meter a ese problema. Son problemas serios. El de uno va a ganar, pues sí, ese es el juego que uno siempre esperanzado es a ganar. Pero cuando le ganan, pues entonces uno a aceptar de que el del compañero, el del contendor fue mejor porque le ganó. De pronto le salió en tino mejor. Guapo, porque en veces uno ha estado ganando peleas y se la saca porque el otro es muy guapo. Pues en veces hay unos que son, hay fanatismo y pues de todas maneras uno, pues en lo que yo he jugado a mí, pues me gusta gritar, porque eso es, casi todo mundo cuando uno está en la gallera grita, ¿no? Mujeres, hombres, aguantarse uno, saber perder y ganar, es donde digo que toca saber perder y ganar. Ha llegado gente a la casa sin el mercado, sin nada, y la año de agarrarse con la mujer, hermano, por eso. Sin nada, los muchachitos para aguantando hambre, yo lo he visto. Yo lo he visto, claro. Yo me gusta jugar gallos, pero a mí nunca me gusta jugarlo al mercado. Eso no lo juego yo nunca en mi vida. De pronto conoce un gallo. Y gente que ha quedado sin finca. Sin nada, sin nada. Por ese juego. Sí, por el juego de los gallos. Sí, yo conocí gente que ha quedado completamente sin nada. Sin nada. Sin esposa y sin nada. La mujer después de que lo ve sin nada, sin. Ha jugado la finca, ha jugado todo. Muy de buena. Claro. Por ejemplo, un muchacho en Cundinamarca había solamente los gallos. Y hay mucha gente que vive los gallos. Pero es que saben. Porque hay gente que tiene 10, 12 gallos o 20 gallos, viven de eso. Por ejemplo, un tipo juega un gallo 1 millón de pesos. En 1 millón de pesos le está quedando el 20%. ¿Cuánto le está quedando? En cambio, nosotros no vivimos de eso. Y nosotros jugamos 100.000 pesos, perdemos. Y antes nos saca así, nosotros no sabemos de eso. Yo creo que no, no, pues yo diría lo que dice aquí mi compañero Alfonso. Hay gente que no le gusta ni que se quiere enviciar, pues bienvenidos donde están también, bien estados, porque eso es duro. Este juego es hace rato es duro, toca saberlo llevar. Eso no es de decir, no, yo voy a jugar y me voy a enriquecer, porque muchos dicen, esos gallos tan bonitos, usted le va bien, sí. Entonces dicen, yo voy a también hacer lo mismo, pero ya ellos no van a hacer porque hay que saberlos jugar, hay que saberlos tener y calzar. Desde la calzada de un gallo depende de usted ir arriesgando su capital. Ambiente sano. Vida sana. Buenos días, don Juan. ¿Cómo amanece? Y doña Joaquina. Buenos días, don Luis. Oiga, ¿qué más de nuevo? Oiga, pero ¿cómo tienen ustedes de bonita esta casa acá y limpiecito todo, cierto? Mija, pero si don Luis supiera que nosotros botamos la basura al caño, qué vergüenza. Uy, pero si supiera esos vecinos suyos cómo botan de basura ese caño, oiga, qué cosa tan impresionante. Mijo, qué vergüenza. Si se diera cuenta que nosotros botamos más basura que ellos, qué vergüenza. Uy, pero es que esa gente como ellos sí definitivamente son unos... Por la salud y el bienestar de los habitantes de Las Hermosas, digámosle no a la contaminación. Historias y vivencias de Las Hermosas.